¿Y el programa va continuado la semana siguiente? No, porque... o quieres que... Es que yo me vienen como 5 semanas de no venir, ¿eh? Porque tengo que irme a Polonia y cosas. De todas maneras, este no va a ser el primer programa, porque vamos a hacer un programa de... No, este va a ser el primero porque la reforma a mí me urge. Ah, vale. Claro. Vale. Claro. El de actualidad... Bueno, pues... ¿Tú te crees que van a dejar de robar? Porque me han dicho que hay del PP que roba, ¿no? Eso va a ser que... No, del PP no, del PSOE, ¿eh? Pero si el PSOE no gobierna, ¿no? Pero roban igual. No tienen acceso al sí cajón. Sí que gobierna, pero robó. Ah, robó. En su momento. En el pasado. Robó en su momento. Cuando el COVID, mascarillas y eso. Pero eso no es la Comunidad de Madrid. No, también. A Pablo Casado lo chutaron por eso. Claro, pues ahora otros han robado también. Con mascarillas. Del PSOE, ¿eh? No, dinero, comisiones y de todo. O sea, te voy a dar las pistas. Sí. De, para que tú veas. Házmelo en plan true crime. Exacto. Para que veas tú. Si, digamos, genera alguna sospecha. O sea, en el entramado, que se le llama, hay billetes de 500. Sí, nunca he visto, ¿eh? No. He visto de 200. Puticlus. No esperaba menos. Marisquerías. Sí. Ferraris. Sí, Ferrari y Rocher. Ferraris. Apartamentos en Benidorm. Sí. Y una cosa que me gusta a mí mucho, el cerebro de la trama. Siempre hay un cerebro de la trama. Siempre hay un cerebro de la trama. Y dices, habiendo un cerebro de la trama, sí. ¿No será muy cerebro cuando hay puticlus, Ferraris, sí, marisquerías? O sea, innovar. O sea, cuando tú eres el cerebro de una trama, viendo que todos los casos de corrupción giran alrededor de ese núcleo, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Siempre hay alguna cena en alguna marisquería. Sí. Algún puticlub por en medio. Siempre hay estas cosas. Siempre hay. Coches deportivos. Cocaína. Apartamento en el Levante. Sí. Siempre son estas cositas. Tú dices, voy a crear una trama. Sí. Para robar dinero. El cerebro de la trama. Y el cerebro dice, hostia, quizás esta vez me ahorro los puticlus o las marisquerías, porque eso... Sí, para disimular, ¿no? Sí. Pues no. Ya. Te puedo intercalar yo una noticia, pero luego sigues con esta. Yo es que estaba el otro día leyendo el periódico, porque fui a almorzar de tenedor. No sé cómo se dice. ¿No se puede almorzar de tenedor cuando hay reforma por delante? Bueno, yo necesito a veces momentos de soledad y templanza conmigo mismo. Bueno, salía una noticia que es bastante habitual, que habían detenido a un comisario de policía por traficar con cocaína. Sí. Una noticia que no es noticia, porque no es noticia. Es una cosa que pasa habitualmente. Sí. Pero me leí los entresijos. Sí. Y me parecieron muy interesantes porque... se referían a que a través de escuchas un especialista de la policía en conversaciones encriptadas, que es el concepto, es cuando a lo mejor alguien de tu entorno se pone en contacto conmigo y dice, ¿puedo pasar a recoger las 2 camisetas? Estas cosas, eso son conversaciones encriptadas. Pues decía, el experto de la Policía Nacional en conversaciones encriptadas, tras una ardua labor, llegó a detener a esta persona. Sí. Y le fue muy complicado porque usaban eufemismos. Exacto, digamos. Exacto. Palabras clave. Eso, palabras clave que él tuvo que descifrar. Claro. Y las palabras claves era, y ya lo ponían entrecomillado en la conversación, decía, cuando llamaban al poli, decía, ¿pero qué quieres, escama o tiza? Y eso, el experto en conversaciones encriptadas, al final, al principio no, pero al final dijo, esto va a ser farlopa. Claro, el cerebro, seguramente. Seguramente era el cerebro de la trama, que tenía un pollo en la mesa abierto y ató una cosa con la otra. Claro. Ese era el inciso, perdona. No, pero está muy bien porque es la gente, es la gente que maneja el cotarro, estos. Esos. Y unos y otros. Y el que pone el nombre a las operaciones. Destacamos siempre... El que bautizó, sale en el documental de Asunta Basterra, la niña que murió en San Galicia, Operación Nenúfar. Y él dice, yo puse Nenúfar porque la niña es china. Venga, para adelante. Porque llamarlo Operación Tres Delicias le debió parecer ofensivo. Aparte, te callas. O sea, eso te lo callas. Claro, claro. O te inventas una épica. Porque es como el nombre de las canciones. Cuando te preguntan el por qué la canción, o más, te voy a decir más, el tema de la letra, el sí. porqué de la letra, sí. invéntatelo. Sí, sí, sí. No, no jodas a la gente. No jodas a la gente. No le digas la realidad. Y tampoco te vayas al otro extremo de la canción ya claro. del público ya puesta. La gente que no quiera saber por qué yo me llamo Adicto. No, y porque tú te llamas el doctor Arrimia. No, que no lo quiera, que no lo pregunte. No tiene necesidad. ¿De dónde viene lo de Adicto? No lo preguntes. No, todos esos son cosas muy básicas que no interesan a nadie. Porque te vas a llevar, a lo mejor... Claro, en tu imaginería claro, en tu has montado un relato épico y poético que no va a ser. En tu imaginación has pensado diciendo, hostia, esta gente... Ya, habrán estado para encontrar esos nombres, dándole vuelta. Pero no, no es así. Y así es todo. Nosotros nos imaginamos porque queremos vivir en la fantasía. Claro. Nos gusta la épica. Sí, la épica y que la gente colabore y se ofrezca a traer puertas o a hacer cosas de las casas, hacer reformas. Ñapas. Bueno, aunque sean Manolo y Benito. Pero no nos vayamos del tema, me interesa lo del PSOE. Porque esos son los socialistas, ¿no? Esos son los socialistas, claro. Que tampoco es una sorpresa que robe a alguien del Partido Socialista. Hombre, no, o sea... Yo te voy a dar las claves, ¿vale? Sí. Y tú a ver si con estas... ¿Cuándo hablaremos de las cosas que sobran? Como las camisetas que pone antifascista. Hombre, ¿qué quieres? ¿Una galleta? O sea, no esperábamos menos. Eso es como... Son palabras que suenan así. Sí. Es como la Commonwealth. Pero ya. son palabras que gustan. Sí, pero antifascista no se te supone. Claro, claro, eso. No, supongo que no hay ninguna. Bueno, igual sí que hay una que pone fascista. Fascista, ya no sé, no la he visto. Ni un fascista quizás se compra una camiseta que pone fascista, ¿no? Es que no es necesario, pero ser antifascista no es ningún mérito, es lo normal. Claro, exacto. No hace falta que lo pongas en una camiseta. Es un poco como cuando el acrónimo de un partido político, UPyD y cosas así, está la D de democrático. Hombre, si eres un partido político. Se entiende, ¿no? Unidad y democracia. Claro, porque la otra opción. ¿Cuál sería exactamente? Dictadura. Claro. Que la misma con D, cuidado, ¿eh? Si tú pides, si tú nombras a un partido y le dices unidad y democracia, a ver, dentro de lo poco que se le puede pedir a alguien, a un partido, sí. dentro de lo poco, ¿eh? Que claro. exigimos muy poco, unidad sí. y democracia. O sea, siendo un partido político, claro, eso. Nosotros siempre hemos estado más a favor de las dictaduras, pero si haces un partido político. Que sea democrático es como un mínimo. Y es como si un equipo de fútbol se llamara con el pie. No, o sea, claro. Y lo bonito del lenguaje, sí. lo bonito... Y lo perverso, ¿eh? Y lo perverso es que un partido que se llama Unidad y Democracia sí. puede ser un partido fascista. Hombre, claro. No, lo va a ser casi seguro. Que lo va a ser casi seguro. Sí. Es que la P de partido ya te cruje, mira, PSOE, Partido Popular, o sea, el problema es la P de partido. Claro, o sea, lo que a mí me extraña es que Vox fuera a parar a ponerle el nombre de un diccionario a un partido cuando podía ponerle perfectamente Unidad y Democracia. Sí, y viceversa. Porque Vox no es un acrónimo, ¿no? La V no significa... No es nada, ¿no? O sea, Vox es, ya te digo, o sea, cuando ya no llegas ni a... no tienes capacidad... Sí. Y de pensar en llamarle Junts per Catalunya. O sea, cuando ya no llegas a eso, dice, bueno, vamos a llamarle Vox temporalmente y ya se nos ocurrirá un nombre mejor. Pero puede ser el único partido político que no son siglas. Igual, ¿eh? Bueno, Podemos tampoco. Ah, claro, Podemos. Podemos. Sumar tampoco Sumar. Es. Sí, Más Madrid. No es MM, ¿no? Más Madrid. Como si no hubiera ya bastante. Que llega hasta Lleida, macho. Cansa Madrid, ¿eh? Joder, se cansa. Cansa no Madrid. No para de crecer eso, ¿eh? ¿Cómo se puede...? Me gustaría... Mira, ahora, esto se nos está volviendo loco el programa. Sí. Que nos perdone la gente. Que sean tres programas, ¿eh? Y salimos ganando todas. Que nos perdone la gente, ¿eh? Y que nos perdone Coldo, que ahora vamos a hablar de... Yo creía que era el del Conquist, Coldo. Que... Hostia, ¿eh? Tengo ahora ya una nube de... Estoy mareado. Este programa cada vez más como la gafa de realidad virtual. ¿Sabes? Que mira a la izquierda de Júpiter, a la derecha hay un polluelo. Esto es una locura, porque tengo tantas cosas que procesar. O sea, hay tanto tema emergente que ahora mismo ya estoy bloqueado. Es que llevamos un mes sin hablar. Claro. Todo me viene. Por favor, vamos a poner freno y ordenar los temas. A lo mejor por eso los partidos de fútbol están conectan media hora antes de que se saque la pelota, que siempre había dicho, hostia, esta media hora es tediosa. Esto de no tener un guión te mata porque no puedes ir tachando, o sea, no puedes decir, ya. Se abren árboles, o sea, nuestro esquema no para de abrirse y en algún momento esto hay que cerrarlo porque yo me tengo que ir a cenar ahora. Se está ramificando. Sí. Y no llegamos a ningún sitio. Madrid, vamos Madrid. A parar sí. ahí. Madrid. Me gustaría que los madrileños o la gente del resto de España. O las madrileñas, ¿eh? Este programa es muy integrado. Me gustaría que la gente que no es de Cataluña sí. viera un informativo de Cataluña sí. para que viera que en el informativo de Cataluña sí. normalmente se hablan de cosas de Cataluña. Bueno, se hablan de cosas de Barcelona, sí. algo realista, y algo de Cataluña. Pero que no se hablan de problemas externos, o sea, no hablan de Extremadura, qué ha pasado en Extremadura o qué ha pasado en Valencia. Algo muy gordo ha tenido que pasar. Que se haya calcinado el edificio. Cientos y cientos de personas. Si no, no se habla. No se habla. O el 11M. O... Cosas así, cosas como de una gravedad extrema. Sí. Y me sorprende. Pero que el Madrid vaya a fichar a Mbappé. No, se habla de nada. O sea, en Cataluña, o sea, tú pones las noticias. Y me sorprende que en las noticias de España sí. solo se hable de Cataluña. Ya, debe ser muy importante. Como si fuera Estados Unidos. Pero no sería normal, o sea, no se sienten mal los extremeños, los andaluces. No sé si se sienten mal al ver que en las noticias solamente se habla de cosas que a ellos... No le van ni le vienen. Claro, pues lo de soterrar Murcia, eso se ha quedado. Claro, o sea, a ellos les explican, en los noticiarios generalistas, digamos, les explican como que las cosas de Cataluña son sus problemas. Que si Puigdemont, que si Flequillo, que si... Sí. Cosas así que a un murciano, o sea, a Cataluña le pueden dar por el culo, porque claro. él tiene otro problema. Muy serio. A claramente. Aprender a hablar, yo qué sé, lo que sea. Sí, sí. O eso, o que le sustitulen. Una máquina que lleve debajo el cuello con su título. 40.000 cosas, o sea, tiene problemas de verdad. Sí. El mar menor, que se mueren los peces. Eso. ¿Eso se podría hacer con inteligencia artificial? Que se colgaran del cuello una tablet, por ejemplo, y cuando hablan, que ahí salieran los subtítulos, como hace YouTube. Madrileños. Sí. Esa gente tiene muchísimos problemas. Mbappé. Ayuso, la sí, terraza. Que tiran un córner y pitan el final del partido. Tienen muchísimas cosas. O sea, sí. Cataluña se la suda. Debería. Se la debería sudar. Sí. O sea, cuando tú en las noticias, un madrileño pone las noticias, supongo que lo que quiere es que cómo hable está Madrid. ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está? Si había una incidencia en el metro. Ayuso, Carapolla. Sus cosas. Sus cositas. Sí. No quiere que le hablen de amnistía. A lo mejor se ha multado a Broncano, así como en sociedad. Pero, ¿qué es lo que sucede con las noticias? Y me gustaría que ellos se dieran cuenta de que en las noticias en Cataluña sí. no se hablan de los problemas de los demás. ¿Por qué? Por una cosa, porque aquí ya tenemos muchos. Tú imagínate, todos los que tengo yo ahora, pues multiplica por 7 millones de personas. Aquí tenemos muchísimos problemas. Los payes, todo. Todo el día. Todo el día, a todas horas, tenemos sí. muchísimos problemas. Y las noticias no dan para eso. Claro. Pero tú ves una noticia generalista, han pasado 20 minutos y están hablando todavía de Cataluña. Sí. Y mira, me congratula que hayas puesto el dedo en la llaga de los telediarios, porque yo, primero te voy a preguntar, ¿qué telediario ves? ¿Cuál sería tu referencia? Yo mi referencia de fascistas sí. es el chico este de la noche, no sé cómo se llama. No sé, ¿la 1? De Antena 3. ¿Antena 3? Antena 3. Vale, no, me vale con el canal. Ese como ¿sí? cuando necesito ver lo que sería sí. Fascismo en sí. su esplendor. Rollo patriótico. Y luego TV3 cuando quiero ver vale. el fascismo de aquí. Vale. Yo es que yo hace muchos... Igual hace un año y medio que no veo un telediario porque, porque la tele no tiene ni antena. Sí, bueno. Pero entonces yo veo a lo mejor Pesadilla en la Cocina. Por el tiempo, ¿ves? ¿Eh? Ni el tiempo. Al temps. No. No, es ¿y que cómo no sabes cuando está nevando o cuando eso? Pues primero porque no tengo persianas en el piso nuevo y porque lo miro por la ventana. Y si salgo al balcón y hace frío, pues cojo la chaqueta. O sea, yo lo hago fácil. Pero el otro día viendo un Pesadilla en la Cocina, yo puedo rebobinar con Movistar. Sí. Y me salía el final de Noticias. No, igual era Equipo de Investigación. Era algo equipo así de investigación. Y salía como 10 minutos finales del telediario de La Sexta de mediodía. Sí. Y los vi. Y no hay noticias. No, o sea, en las noticias. Sí. No hay noticias. Es el mejor jamón del mundo. Claro. Ya llegas en los últimos 10 minutos. Es publirreportajes. Claro, es que. Que eso lo cobran. Los primeros 20 minutos son Cataluña. Sí. Luego 40 minutos de fútbol. No. Que es Real Madrid, básicamente. Claro. Y luego 10 minutos de concurso de cortadores de jamón. Ese tipo de noticias. Las mejores croquetas de tal sitio. Que igual TV3 también lo hace, ¿no? De el que ha comido más calzots. Aquello que hablábamos en el último programa. Igual esas cosas agrícolas. Claro, pero Cataluña lo hace porque los calzots son de aquí. Lo hace porque le interesa a la gente de aquí. Claro. Pero es que en las noticias de Andalucía o de eso, sí, no están hablando de las croquetas de allí. Están hablando de Cataluña. De eso es lo preocupante. De los calzots de aquí. Sí, ya puede ser. No, están diciendo que los calzones son una mierda. Que lo son. Que eso ya lo sabemos. Que lo son, que yo comí el otro día y ya comí para todo el año. Que eso ya lo sabemos. Es que quieren hacer malo, o sea, están preocupados en hacer malo lo que nosotros llevamos comprobado toda la vida. Claro. Que eso está malo. O sea, que hay que pasar a la butifarra cagando hostias. Un calzón o dos y fuera. A lo mejor en España dice, es que la Renfe va fatal en Cataluña. Ya. Sí, ya lo sabemos. Claro, ya sí, ¿qué más te da? Sí, es que va a ir a Lloreta algún día, ¿no? Claro. Sí, no te preocupes, si por eso ya estamos preocupados y ya sabemos que no hay solución. O sea, no te preocupes tú, tendrás otros problemas. No, que no hay solución, yo no me atrevería a decirlo tanto, pero si la hay, no la han encontrado. O sea. Claro, es que es como lo de cercanías. Cuando yo pongo la radio en el coche, siempre hay atascos en la ronda de Dalí, ronda Litoral, y cercanías al aeropuerto que está roto. Eso ya es copiar y pegar. Eso es todos de los continuo. Días. Sí. Vamos a Coldo, porque a lo mejor abrimos un tercer programa en una hora. No, porque vamos a finiquitar esto. Uy, ya. ¿Y Coldo lo vamos a dejar en el aire? No, hablamos de esto, de. Yo te hago un resumen. Sí, porque yo te juro que yo no sé nada de nada. Sé que ha habido algo con mascarillas, pero creía que era Comunidad de Madrid y PP. O sea, Ayuso y su hermano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es lo que sí, me sonaba. Eso ya pasó. Sí. Y por eso palmó Pablo nadie, Casado. A Pablo Casado, exacto, pero sí. Nadie. O sea, sí. Ni el que lo hizo, el que sí. Robó el dinero, el hermano de Ayuso. Sí, como Pablo Casado no hizo un órdago con Ayuso y ganó Ayuso. Claro, exacto. Vale, o sea, dijo. Lo recuerdo bien. Pablo Casado, al parecer, dijo: es que me parece que tu hermano ha robado. Sí. Y entonces, en lugar de investigar si su hermano había robado o si ella le había dado cobertura, pues lo echaron a él. Claro. Y ahí quedó todo. Y ya está. Y no. Claro, muerto el perro. Entonces, resulta que durante la pandemia se compraban mascarillas así, como a lo loco. A lo loco. Ah, pero a lo loquísimo. Que más de uno se las habrá comido en casa, ¿no? ¡Buah! Hay almacenes llenos y llenos. Claro. De eso. Eso. Pues entonces existía una trama sí. De comisiones por conseguir las mascarillas. Sí. Entonces había una empresa que las vendía a 40 millones... Estamos hablando de millones de euros en mascarilla. O sea, sí. Tú fíjate la locura, ¿eh? Sí. Y entonces decía, bueno, valen 40 y yo te doy 10 millones para como comisión. Sí. Ojo, ¿eh? Como comisión. El concepto comisión y 10 sí. millones de euros. Y luego en la tele te salía una vieja en una mercería cosiendo. De una en una. Claro, estamos ahí. Sí, porque de ahí vamos a salir mejores. No olvidemos. Claro, ¿eh? Pues entonces en la trama estaba... lo que era el segurata de un puticlub sí. que se hizo guardaespaldas de un ministro. Ah, bueno, de tanto ir el ministro, ¿no? Al final de tanto, colegas. De tanto ir el ministro, se hizo amigo del vigilante del puticlub. El vigilante del puticlub se hizo su guardaespaldas. Después su asesor. Después su asesor. Y después... presidente del gobierno. Claro, claro. Todo eso siendo... Segurata un puticlub. No, todo eso siendo Aizkolari. ¿Cómo se llaman los que parten...? Troncos. Sí, troncos. Aizkolari. Aizkolari. Todo eso siendo Aizkolari. Teniendo baja, teniendo una baja de incapacidad total. Sí. O sea, coge todos esos conceptos. Pero ¿cómo parte un tronco? No, todo a la vez. Stephen Hawking. No pienses, no, fue eso y luego tuvo un accidente, sí, y por lo cual cogió la baja esto. No, no. Todo a la vez. Todo a la vez. Sí. Todo eso a la vez. Sí. Esto, asesor, vigilante, partidor de troncos, baja, todo eso. Sí. Pues ese señor estaba metido en eso y robó. O sea, bueno, billetes de 500, caja fuerte, compró apartamento, colocó a los hermanos, puso el nombre de... compró un piso y lo puso a nombre de su hija que tenía 2 años. O sea, sí, todo falta cosa... la palabra testaferro. Claro. Claro, que hay alguno. Hombre, dentro de lo que sería una trama, que ¿quién era el testaferro? Su hermano. Su hermano. Está el cerebro de la trama en una punta y el testaferro en la otra. Su hermano. ¿Cuántos hermanos tenía ese hombre? Tenía 2 hermanos. Sí, estos. ¿Sabes qué, de qué trabajaban los 2 hermanos? No. Baja permanente de estas. Permanente también por larga enfermedad. Los 3. Dicen que existe... ¿Tienen un colega que es médico, los 3? Dice que existe la posibilidad del 0,2%, sí, de que haya una familia de 3 personas... donde los 3 tengan incapacidad. O sea, han hecho el estudio y sí, todo. O sea, el estudio que lo hicieron para descubrir. Supongo que te refieres sin que haya estado ETA de por medio, que igual está toda la familia con discapacidad. Claro. Allí puede pasar. Si es Aizkolari. Claro, ahí podía. Así podía ser. O sea, Irene Villa igual está toda la familia. Pero no se le conoce. No se le conoce ninguna incapacidad porque... o sea, ejercía de seguridad, no, y de seguridad de un ministro. Y asesor. Y asesor, a ver, todo sí, eso. ¿Ese escoldo? Ese escoldo. Ah, vale, vale. Ese solamente, Feto, solamente todo eso, una persona. Sí, coldo. Coldo. Imagínate, todo eso una persona. Sí. Y vasco, ¿eh? Y vasco. Cerebro de la trama. Pero el cerebro de la trama a nivel pequeño Nicolás. No, el cerebro de la trama no era él. El cerebro de la trama era otro. Otro. Ese era eso. Sí. Su hermano te estafaba. Y él tocaba billetes de 500, sí, y puticlus. Sí. Luego estaba el... puticlus pa la mordida. Puticlus en general, como concepto general. Ya, pero ir a que te la chupen o cobrarles una comisión. No, no. Digamos, visitarlo. Ah, vale, vale. O sea, llevar a ser, ser clientela. Sí. Cerebro de la trama. Sí. Para pasar desapercibido. Sí. Ferraris. Casoplón. Casoplón. Billetes de 500. Marisquerías. Todo eso para pasar desapercibido. Soy el cerebro de la trama. Comprar club de natación. Club de fútbol. Sí. O sea... que, eso se hace el club de fútbol, pero el de natación. No, no, porque fue a comprar el... se ve que fue a comprar como el Sevilla, o sea, como o un club así como muy tocho. Sí. Y de ahí fue bajando hasta que pilló un club de natación que dijo, bueno, venga, lo que sea, aunque sea esto de waterpolo. Claro, eso les debe de grabar. Claro, cualquier cosa. Air Europa, o sea, compañías aéreas de cuando éramos pequeños. Sí. Jumbo. O sea, todo eso que tú dices, y todo esto que tiene que ver con mascarillas o con eso, todo eso como fusionado. Ya. Así. Tú imagínate los investigadores, que un investigador... el que hace las escuchas, ¿no? El que hace las escuchas, que es una persona con una formación extensísima, sí, universitario, con eso. Tú piensas que esa persona a lo mejor necesita 2 años para descubrir qué escama o tiza se está refiriendo a cocaína. Sí. Una, imagínate. Tampoco obviemos que si yo no sé porque yo nunca he consumido esas cosas, pero si tú como cliente llamas a tu dealer y el dealer te dice escama o tiza, yo creo que la respuesta está muy clara. Es escama. Sí. O sea, no sé por qué, dealer, estás haciendo esta pregunta que nos está enmarronando ahora mismo a los dos, cuando obviamente, si tengo que elegir, voy a elegir escama. Pues tú imagínate, siendo así de sencilla la conversación, lo que le cuesta, tú imagínate una persona haciendo cuchas, sí, a esta gente. Ya, horas y horas, ¿eh? Que eso son horas y bobinas. Horas y horas. Hablando de marisquerías, o sea, sí, que claro que tú primero tienes que decir, descargarte lo que sería un PDF de todos los tipos de mariscos, porque claro, esa gente va a estar hablando a lo mejor de escamarlán y de... Tú no sabes si un escamarlán es un billete de 500. Claro. O sea, claro, un buey de mar. Tú tienes que tener ahí, descargarte un PDF de marisco. Claro. Hacerte, pegártelo en la pared del despacho. Que en cada sitio tiene nombres diferentes las cosas. Y con los posis y poniendo... Y el hilo rojo ese, claro, ¿sabes? Que va de un lado al otro. Tienes que ir combinando y diciendo, hostia, está... Sí. Luego Club Tú y Yo, que es un puticlub... Claro. Club Élite. Claro. Cielo e Infierno. Esas cosas, sí. Que son muy nombres de puticlub. Los nombres de puticlubs tampoco. No, ahí hay un cajón desastre que podríamos abrir en otro programa. Tampoco no. Porque además, de Cielo e Infierno es un bar totalmente normal en Tremp. Pero que tiene nombre de puticlub, claramente. Pues tú imagínate la trama esta. O sea, sí, cuando tú te empiezas a hacer escuchas y esta gente empieza a hablar de cosas así loquísimas. Sí. Y también te voy a decir que esa coyuntura, el momento, supongo que te refieres al momento COVID, mascarillas, aquello era una coyuntura muy complicada. Claro. El otro día Sergi Pamias, que es un tío de los que me gustan, que sabe de lo que habla, sacó una trama que era muy interesante, que en ese momento los gobiernos compraban mascarillas y mientras te venía el barco, o sea, a lo mejor te habías pagado 10 millones de euros. Sí. Y venía un barco cargado de mascarillas. Sí. Si llamaba Holanda y decía, yo te doy 15... Ese barco se desviaba. Giraba a Cuba. Y te devolvían los 10 y me quedo 5. Y bueno, y todo así, ¿eh? Sí, claro. Pues todo eso que era así, digamos, como a la luz, sí, como legalmente, sí, tú imagínate lo que había a la sombra. Y tú imagínate esa cosa que debe ser muy complicada en ese momento tan concreto, que lo tenga que gestionar una Izcolari de baja. Claro. Que no creo que haya hecho empresariales. No había gente mejor. No había gente la más preparada. No, no había gente, digamos. No hay gente preparada. No hay gente con una capacidad. La respuesta es ni había, ni la hay, ni se la espera. Eso es así. Eso es así. Bueno. Bueno, mira, yo seguiría. Pero creo que ahora tenemos que descansar todo esto. Sí. Porque ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso. La gente. Sí. Sé que tiene ganas de más. Sí, nosotros, sé, pero nosotros también. Pero vamos a... Yo creo que este es el final del segundo programa. El final del segundo cuando programa. Acabe este segundo programa, probablemente aún hay reforma que hacer en mi piso. Sí. No sé si hombre, claro, escuchar el de la semana pasada o si creéis que podéis echar, sí, un cable de alguna manera. Sí. Yo pongo los chistes. O a lo mejor puede venir Adicto y hacer una macarronada, sí, para todos. Exacto, podemos hacer programa en directo en tu casa, hacer, ¿sí?, unos macarrones, que es lo que capaz. Incluso podríamos hacer como darle vueltas a la pintura. ¿Cómo vueltas? O sea, si hay con pintar, un palitroque. Si hay que pintar, darle, sí, vueltas a la pintura y poco más. Bueno, eso tú. Eso yo. Eso tú. Pero luego, seguro que aparecen un par de chavales o chavalas que tienen rodilleras y de todo y saben hacer las cosas. Sí. Y cambian puertas, por el suelo. Todo, seguro. O hacer una mudanza, eso, ¿seguro?, puede hasta Mónica. Sí. Bueno. ¿Cuándo tienes por eso mudanza? ¿Todavía no tienes a la vista? Yo me tengo que ir del piso donde estoy ahora el 15 de abril. Bueno, entonces no te tienes que ir sí o sí. Sí. Pues entonces ya. ¿Ya qué? Que lo olvidamos todo lo que hemos hablado. No olvidamos nada. Que la gente se ponga las pilas. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Ha sido como un brainstorming doble. Sí. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Adeu. Adeu. Que me voy a cagar en tus muertos. Ojalá que se te muera tu familia para que aprendas a doblar.